realmente las palabras que me antecedieron, tanto de Jorge como de Ezequiel, han hablado muy bien de lo que significa para nosotros los radicales don Hipólito Yrigoyen. Yo voy a retomar dos cuestiones que me interesan, además de lo que ellos dijeron, y agregar que tienen que ver con lo educativo. Don Hipólito Yrigoyen fue presidente del Consejo Escolar de Balvanera, cosa que a nosotros nos enorgullece como consejeras escolares. Y también él permitió, hizo el ambiente propicio para que todas las innovaciones pedagógicas de principios del siglo XX se pudieran hacer, como fue la escuela activa, la escuela nueva, con lo que tenía que ver con lo nuevo, con lo que tenía que ver con el romper un viejo orden que era el positivismo, que era la escuela vieja, la escuela academicista. Me parece que el radicalismo nos da en estos hombres un ejemplo, como ha dicho Jorge y Ezequiel. Y para destacar sobre todo también la reforma universitaria. Creo que la reforma universitaria del 18, los que teníamos la posibilidad, y muchos de ustedes como yo, de transitar la universidad pública, tenemos hoy el deber, tenemos hoy el compromiso, tenemos hoy la responsabilidad de devolver la formación que nos han dado. ¿Y cómo lo devolvemos? Lo devolvemos con trabajo, lo devolvemos con ética, lo devolvemos trabajando día a día para una educación y una sociedad más justa, más igualitaria, más libre. Y esto también nos enseñaron nuestros grandes. Yo, para terminar, porque sé que vamos a hablar muchos, trabajando un poco cuando me invitaron a hablar, me pareció interesante retomar algo de la reforma universitaria de Deodoro Roca, y que los invito a escuchar, que dice así: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Queremos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos los advierten. Creo que como militantes radicales y como militantes en la educación, contar con una vergüenza menos y una libertad más es el mejor homenaje que le podemos hacer a Hipólito Yrigoyen.